Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, buenas tardes. En este frío día de Valparaíso saludamos a todos quienes nos están escuchando. Empezamos nuestro séptimo programa de Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, conducido por Dani, de Colectiva Pickler, Cami y Javi, quien les habla ahora, de Colectiva Cuidados en Creciente. Hoy no nos acompaña nuestra compa Cami, así que le mandamos muchos cariñitos porque regresará para el próximo programa. Esperamos. Queremos agradecer también a Radio Placeres por darnos este espacio y a Radio Lafkenche y Radio Zarzamora por retransmitir el programa. Nos parece súper importante difundir este mensaje de respeto, buen trato, de contacto sensible y amoroso para con las guaguitas, niños y niñas. Y les dejamos un WhatsApp para que nos manden todas sus dudas, para que nos den sus opiniones y cariños también, ¿por qué no? Al más 569-951-9336. Lo voy a repetir. Más 569-951-9336. 6. El programa de hoy se llama Cuidados Sensibles en la Gestación y el Nacimiento. Y para conversar sobre este tema, este gigantesco tema, tenemos a nuestra primera invitada, mamá de dos, matrona, facilitadora de la medicina placentaria, acupunturista, acompañante de partos en casa y fundadora de Parto de la Tierra, Maca Rivas. Hola, Maca. Hola, Javi. Muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un agrado tremendo poder estar con ustedes porque me apasiona el cuidado de la infancia, la gestación, la visión también de Pickler, que la conocí cuando mi hijo era pequeñito, mi hijo mayor, que tiene 12 años. Y así que estoy muy contenta de estar acá. Como decía, es un tema que me gusta mucho. Y parte de toda mi formación y de las cosas que he ido aprendiendo también han ido enfocadas en poder llegar a una forma respetuosa del nacimiento, y tanto para la madre, pero también con un enfoque en el bebé. Porque muchas veces es como el parto respetado, que la mujer se pueda mover, que pueda parir como quiera, que no se le haga episiotomía, que tenga, no sé, aroma, ya. Pero ¿qué pasa con ese bebé? Entonces, cuando me hice madre, me di cuenta de la importancia de esa otra parte también. Súper importante. Muy importante. Antes de seguir, quiero también saludar a Dani. Hola, Dani, que no había saludado, que está aquí con nosotros. Estoy también aquí. Bacán, démosle entonces la conversa. Maca, cuéntanos, ¿qué sería dar un cuidado sensible o respetuoso durante la gestación? Mira, habitualmente se habla del cuidado respetuoso, de la atención humanizada, de la gestación, del nacimiento, pero poco se habla del cuidado sensible. Sí. ¿Ya? De hecho, ese es un término que yo vengo escuchando, yo diría que hace 2 años, y más enfocado a la primera infancia, sí, más que a la gestante. Pero me encantó la idea cuando ustedes me lo formularon así, como el cuidado sensible, porque el cuidado de la gestación no es solo tomar vitaminas, hacer ecografías, hacer exámenes, ver que la parte física vaya bien, y que es muy importante, por supuesto, porque es lo que estamos resguardando, un bebé que ojalá nazca sano. Pero para que ese bebé nazca sano no es solo que la madre no tenga anemia, no tenga infecciones urinarias, sino que también es que haya una emocionalidad sana, un estado mental saludable, una madre bien nutrida, pero bien nutrida no solo desde lo nutricional, claro, sino que también desde lo afectivo. Claro. Y para eso no es solo uno como profesional o su entorno más cercano, sino que es la sociedad completa la que tiene que prodigar esos cuidados. Claro, por supuesto. Entonces, en esto del cuidado sensible, que me hace muchísimo sentido, es más allá de victimizar a esta pobrecita que está embarazada y que no puede hacer esto, sino que es ser sensible con sus necesidades. Me gusta mucho pensarlo como en observar, en ser compasivo con la vulnerabilidad que se vive en esos momentos. Exacto, porque estás cambiando, estás entrando a otra etapa de tu vida, se está dando vuelta a tu mundo. Claro. Sobre todo ahora en que la gestación está siendo edades más avanzadas versus 25 años atrás. O sea, antes que era lo más habitual gestar a los 30, a los 25, súper. Actualmente estamos a los 35, 40 y también está súper bien, pero estás en una etapa en que ya armaste tu vida, claro. En que ya eres independiente, autónoma, ya más o menos sabes lo que quieres, a veces menos de más, pero ya estás más o menos armadita, y te llega una guagua, po. Y te llega una guagua y todo eso que habías construido hasta ese momento, ¿se te puede ir a las pailas o no? Claro. Y eso va a depender mucho de cómo llegaste a ese momento de gestar. ¿Fue una gestación planificada, no planificada, deseada, no deseada, con compañero, compañera o no, con familia, con entorno, con un trabajo que te protege, con protección social, claro, de por medio o no? Entonces, y a eso súmale tus propias cargas que traes, tu propia historia. ¿Cómo fue tu relación con tu mamá, con tu papá? ¿Cómo fue tu adolescencia? Y porque esas son cosas que cuando gestáis no te das cuenta que vienen. Claro, que todo eso es parte del puerperio, ni lo pensamos. Sí, exacto. Mm. Entonces, al tener una mirada compasiva, como dijiste tú, Javi, es ver a esta persona más allá de que una persona que lleva una guagua adentro. Claro. Sino que lleva toda una historia detrás. Y que ese bebé también va a llevar esa historia. ¿Y cómo se puede mejorar esa historia si no fue tan favorable con los cuidados amorosos? Claro. Dándoles espacio para hablar, para desahogarse, que esté nutrida también alimentariamente, o sea, nutricionalmente. O sea, ahora, mira, hace 5 años yo diría, a nadie se le pedía vitamina B12, vitamina D. Actualmente se le está pidiendo a todas. Yo creo que he visto 2, 3 que las han tenido en niveles suficientes para la gestación. El resto están todas, estamos todas deficientes. Entonces, esa deficiencia no solo te va a llevar a que quizá la guagua crezca más, crezca menos, no, sino que también te va a llevar a un nivel de cansancio más extremo, a tener que entregar parte de tus nutrientes a ese bebé, por lo tanto, emocionalmente, físicamente, no te vas a sentir del todo bien. Caché que siempre conversaba sobre esto con la Cami, otra Cami, una mamá con la que trabajábamos con su bebito, y ella siempre me decía una cosa que me quedó muy pegada, que es que la maternidad no es solo poner la voluntad, sino que es poner el cuerpo, literalmente poner el cuerpo. Mira, yo creo que todos nos reímos alguna vez de la von Riesenberger cuando dijo que había que prestar el cuerpo, que la mujer prestaba el cuerpo. Pero si tú vas a la base así, sí, po. Estás prestando tu útero para que un ser humano se desarrolle. Claro. ¿Cachai? No, es así. Para alimentarlo, para sostenerlo. Para que crezca, sí. Para que crezca saludable. En el mejor de los casos, obviamente saludable. A veces no crecen tan saludables y también, ¿cachai? También va a estar. O quizás un bebé que no va a llegar a término. Claro. Un bebé porque que son cosas que pasan porque en el embarazo. Porque son cosas que suceden. Pero está ahí entregando todo de tu ser para eso. Sí. Insisto, no es solo lo físico, es también la esfera emocional, claro. Es la esfera espiritual, es cómo me vinculo también con la naturaleza, cómo me vinculo con la sociedad, cómo me vinculo con el resto de la familia, cómo me vinculo con el arte, con la creatividad, o sea, es muchísimo más amplio. Sí, claro, sobre todo que durante el embarazo hay algunos desarrollos de hormonas, de más actividad neuronal y la plasticidad la tenemos como a 100%, entonces vamos como poniéndonos creativas o estudiosas y es impresionante que eso sucede y justo en el momento en el que le estamos aportando todo eso al cerebro del bebé. Y eso que dices tú es súper relevante porque la vida del bebé hay que considerar como el periodo más vulnerable, los primeros 1000 días. Actualmente se habla de ese concepto de los primeros 1000 días, que es la gestación y los primeros 2 años ya de vida extrauterina. Y son estos primeros 1000 días en el que finalmente somos nosotras y el entorno las que programamos a esa personita. Que las programamos desde el punto de vista de enfermedades, los programamos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo. O sea, el impacto de la primera infancia es altísimo. Claro. Es lo que finalmente nos va a terminar formando lo que somos, entendiendo que obviamente hay otras situaciones, factores, condiciones ambientales, cosas que te van pasando en la vida que te van forjando como persona, pero ahí está la base, y está la base también de los vínculos de apego. Claro. O sea, claro, y ahí como esta idea obviamente que nosotras también ya venimos repitiendo de que esta etapa es la base del desarrollo de la personalidad, pero me quedé pensando un poco en cómo acompañamos a esa mujer embarazada, ¿no? Como primero una pregunta más ya como psicoeducativa, como qué podemos esperar de una persona embarazada, como en sus formas, ¿no? Como esto que decía la Javi, cambia, no sé, su mente, cómo cambian sus emociones, ¿caché? Y cómo podemos acompañarlas entonces en ese proceso para también acompañar desde ya a ese bebé que está construyendo su psiquismo ya en la vida intrauterina. Exacto. Mira, primero, y esto no es a modo de crítica. A ver. El lenguaje construye realidades, ¿cierto? Entonces, nosotras las que trabajamos como en procesos gestacionales, sacamos el embarazada. Embarazada, ya, lo siento. Es la costumbre. Una autofuna. Entonces, gestante. Es la costumbre gestante. Y está súper bien, Dani, porque es lo que habitualmente denominamos embarazada, embarazo. Pero si uno se va así muy quisquillosamente, el embarazo es algo vergonzoso, es algo embarazoso. Entonces, sí, pues también hay embarazadas. Sí, ya. Sí, pues, sí. Las hay. Pero también están las que están gestando. Y la gestación es crear. ¿Cierto? Sí. Y te cambia mucho más este concepto. Entonces, eso como es algo que nosotros llevamos hartos años como tratando también de cambiar, como una forma de que la misma gestante se sienta más empoderada de ese proceso. Y no este empoderamiento de como, no, sí, tú puedes, sino que de verdad lo sientan como algo propio. Claro. Y ahora, en lo que me preguntabas del acompañamiento, mira, hay una teoría que hizo Gabriel Federico, que es un musicoterapeuta argentino, que estuvo hace poquito acá en Valparaíso, y que hizo una formación. Y él habla de las 4 esferas, pero él habla del embarazo, en Argentina se sigue hablando de embarazo, de las 4 esferas del embarazo, en que son la esfera física, en que ahí estamos las matronas, los ginecólogos, ginecólogas, nutricionistas, kinesiólogas, en el fondo quienes podemos prodigar el cuidado físico, ¿ya? Las personas, los ecografistas, ver que esa guaguita crezca bien, que tenga todos sus nutrientes, que la presión de la mujer esté bien, etc. ¿Ya? Esa es la parte siempre que está más cuidada, ¿ya? Sí. Entendiendo lo cuidado desde el recibir esa atención, ¿ya? Sí, que no quiere decir cuidada o controlada, porque... Claro. Sí, y en eso estoy súper de acuerdo contigo, porque hablamos mucho del control prenatal, ajá, del control posparto, del control del niño sano. Ajá. Y claro, si tú lo mismo, el lenguaje, si tú lo veías así nomás, el control, claro, porque es como lo que hago todo cada cierto tiempo, claro. ¿Cierto? Pero estoy controlándolo yo como profesional, que soy el que entre comillas sé, o le estoy dando las herramientas para que pueda tomar sus propias decisiones, o estoy haciendo un seguimiento prenatal, estoy haciendo un acompañamiento prenatal, estoy acompañando a esta persona que está gestando, esta personita que se está formando, o esta persona que se está desarrollando cuando ya son bebés. Entonces, uno también ha tenido que hacer un cambio. Yo hacía controles prenatales. Sí, media hora, medir la guata, tomar la presión, escuchar los latidos y, claro, y listo, tómate el fierro, el calcio y sería. Pero uno no puede seguir toda la vida así, po. Yo te estoy hablando hace 15 años atrás. Entonces, en este acompañamiento es también el darle las herramientas y decir, mira, en esta etapa ocurre esto, estas son cosas que tú puedes hacer o que ojalá no debieras hacer para evitar X riesgo. Estoy inventando, ¿ya? Y también entender que las decisiones que toman son de ellas, no son nuestras. Y si yo estoy sugiriendo, ejemplo, que tienen que tomar hierro X dosis y no quieren tomarla porque le produce efectos secundarios, yo tengo que aceptar eso y voy a enfocar quizás mi atención en, bueno, ok, no te vas a tomar el hierro, perfecto, pero haz esto, puedes hacer esto en tu dieta, puedes enfocar esto, puedes ir con una nutricionista para que te oriente, para que lo tomemos de esta forma, pero tú debes saber que si no tomas el hierro, puede pasar esto, esto, esto, pero no tampoco desde el miedo, ni del castigo. Eso. Porque eso pasa muchísimo. Sí, como que siento que, bueno, yo me he atendido siempre en salud pública. He tenido 3 embarazos, así que... ¿Sabes de...? Lo sé, sé de eso. Entonces, siento que eso me pasaba, que me sentía retada. Como que si estuviese frente a un profesor, ¿cachai? Que tiene mucha información y puede decidir sobre mí. Sí. Y yo estoy como ahí, escuchando, sintiendo que de repente me decían cosas como sufrimiento fetal y uno queda mal. Sí. ¿Cachai? Porque, claro, porque yo no tengo esa información. Y... bueno, siempre lo he pensado que la salud pública debiese prepararse un poco mejor en, no sé si la palabra es educar, pero tratar de explicar mejor los procedimientos para las personas que no tenemos el tecnicismo que ellos usan. Sí, o sea, eso es algo que siempre debiera hacer, que uno, obviamente uno sabe muchas cosas técnicas, pero tienes que tener la capacidad de llevarlo también a lo real. Claro. Como a la realidad de esa persona que puede tener más o menos conocimientos. Como decía un amigo, si lo puedo explicar fácil, lo sé. Si no, no. Sí, sí. Ahora, igual el tema de, para uno como profesional, me voy a poner desde el otro lado, a veces te tienes que enfrentar a esas situaciones en que te dicen, no, no lo quiero hacer. Me claro. informé y entiendo que puedo hacerlo o puedo no hacerlo. Y uno tiene que tener la capacidad suficiente también para decir, ok, yo entregué toda la información, entregué lo que yo sé y la información que puedo quizás respaldar, pero la decisión no es mía. Claro. Y ahí cada persona adulta tiene que ser capaz de tomar sus decisiones y aceptar las consecuencias, entendiendo también que las consecuencias no necesariamente es algo negativo. Claro. Siempre claro. entendemos el concepto de consecuencia como algo malo. Bueno, y que todos los cuerpos son diferentes. Y todos los cuerpos son distintos. Mm. Sí. Y toda la historia son distintas. Claro. Entonces, es poder también ser lo suficientemente flexible para poder aceptar que el otro tiene poder sobre su propio cuerpo. Claro. Y, claro. y eso a veces es lo más difícil. Y por eso se da esta medicina tan, tan vertical, tan jerárquica. En que finalmente tú, profesional, es el que sabe. A mí me cuesta cuando me dicen, es que tú sabes, po. Tú eres la que sabe. Y yo, sí, soy la que sé, pero tu cuerpo. Claro. hay cosas que de verdad sí tienes que decidirlo tú. si no puedo decidir yo por ti. Y, no, y yo lo he dicho, se lo he dicho a algún, no puedes dejar todo en mis manos. Es un poco difícil a veces acostumbrarnos a eso, a ser como... a valerse por uno mismo, a poder tomar las decisiones, porque nos acostumbraron desde la educación que hay que estar ahí en silencio y escuchar al que sabe. Y eso está buenísimo, porque eso es lo que vas aprendiendo desde guata. Sí. Sí. ¿Estamos en el tiempo? Ah, ya, súper. Sigamos. Para que ahí sigamos con la otra. Ah, ya, van a venir las otras. Las otras esferas. Ah, ya. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir a una pausa musical con una canción que se llama Al otro lado de la piel, de Tanit Navarro. Semilla de vida que habitas en mi cuerpo, creciendo nueve lunas en la cueva interior del amor. Mis aguas te acunan, te abraza mi ser. Te espero muy pronto al otro lado de la piel. Al otro lado de la piel te espero. Te espero muy pronto al otro lado de la piel. Al otro lado de la piel. Siento tus alas rozando mi vientre, con ganas de salir para ver el sol. Viajamos juntos en este nuevo renacer. Te espero muy pronto al otro lado de la piel. Al otro lado de la piel te espero. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Cuando llegues a este mundo, mis brazos serán tu hogar. Leche dulce y cariño se envolverán. Poder ver tus ojitos iluminando el mundo y agarrarte la manita para caminar juntos al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel. Al otro lado de la piel te espero muy pronto al otro lado de la piel. Al otro lado de la piel te espero. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Te espero, te espero, te espero. La doctora Emmy Pickler fue pediatra y ortopedista. Durante 10 años, al comienzo de su carrera, ejerció como médica de familia, de ideas progresistas en la gran época de la década de 1930 en Europa. Consideraba que la primera tarea de un pediatra de familia era la prevención. Quizás Lo más justo sea decir que se empeñaba en ayudar a los padres jóvenes a asegurar la salud de sus hijos en el día a día. El sentido del movimiento en la protoinfancia, Agnés Santo. Tus ojitos son tan puros, tus ojitos llenos de sol. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, seguimos aquí en este programa llamado Cuidados Sensibles en la Niñez Temprana. Seguimos hablando con Maca sobre las esferas del desarrollo del embarazo. Del embarazo, nos estaba contando. Gracias, Javi. Sí, pues habíamos estado hablando de la esfera física del embarazo y cómo entregamos estos cuidados y acompañamiento. Pero también estábamos viendo cómo la gestante tiene otros aspectos también, como la esfera emocional, la esfera mental, la esfera espiritual. Entonces, dentro de la esfera mental es como una mujer crea a su bebé en su mente. ¡Qué impresionante eso! Es todo un tema. ¿Cómo te lo imaginas? El bebé soñado, Javi. Eso. De hecho, a eso quería llegar, como a esta imagen de este bebé, que mi bebé va a ser así, va a ser asá, o cuando grande va a ser esto, va a ser la típica que decían, te va a ser futbolista, no sé, ya como el bebé imaginario. Y esa es una esfera que es mucho más íntima, que es muy propia de la mujer y quizás su pareja, si es que la hay, o su entorno más cercano. Y muchas veces ni siquiera lo verbalizan, porque de pronto verbalizar que sabís que tenía una guagua hombre y quería ir a una mujer, no es muy bien mirado. Entonces, o que hay un diagnóstico, que hay un diagnóstico de una patología en el bebé, que quizás no va a poder llegar a término, una patología incompatible con la vida. Entonces, ahí también es una esfera que es muy relevante poder darle su espacio, que es también desde el acompañamiento, cómo te sientes tú con este bebé que estás imaginando. O sea, cómo te sientes con este diagnóstico que te dieron, porque en el fondo es destruir ese castillo de naipes que armas cuando estás gestando una guagua, como bueno, siempre te vas a imaginar que tu bebé está sano, que está bien y que va a llegar a ser grande, y muchas veces eso no sucede. Entonces es también el dar, como decía, dar el espacio, escucharla sin juicio, como es que yo quería hombre. No sé, y tú no podías ir y decirle, ay, pero mira, si tu guaguita está sana, no importa que sea una niñita, claro, si está bien, si lo importante es que llegue sanito. No, ¿por qué te sientes así? ¿Cuál era tu expectativa de esto? Después le dais la vuelta a que quizás puede ver las cosas de otra manera, pero al principio tiene que poder poner sobre la mesa lo que está sintiendo en ese aspecto. Si es un. Hablábamos anteriormente que Al gestar te cambia todo, se te da vuelta todo, y más encima quizás las cosas no están saliendo como tú esperabas, o tenías una patología y soñabas con un parto hermoso y vas a tener que tener una cesárea programada, no sé, ¿cachai? En Pickler, como, o sea, bueno, en un curso que tomé de pedagogía Pickler, hablaba mucho sobre el bebé soñado, la expectativa que tienen. Incluso hay gente que ya tiene colegios para sus bebés que están gestando, así de desarrollada la expectativa que tienen. Y Pickler invitaba a las familias a ver al bebé real. Me gusta mucho ese concepto de observar a tu bebé real. Sí. Y yo iba a decir, como también desde esta mirada, cómo validamos lo que la otra persona siente, que es un poco también esta forma de acompañar al niño o a la niña pequeña, ¿no? Claro. Como lo observo, veo qué necesita, veo qué le pasa, identifico esa necesidad, la verbalizo, etcétera. Y es lo mismo con esta persona adulta, esté o no gestando, ¿no? Exacto. Claro. Esté o no en un proceso de duelo. Exactamente. Como con los seres humanos en general, cómo nos vinculamos y cómo acompañamos el sentir sin juicio, sin castigo, ¿no? Sin poner como una otra expectativa nueva, porque ahora no solo estás esperando algo que no se cumplió, sino que ahora el mundo espera de ti que no tengas esa expectativa, claro, y que estés adentro de este parámetro de lo, exacto, que se espera de una buena madre. Exacto, y tenés que aceptarlo así, pero ¿cómo no lo vayas a aceptar así si es tu hijo? Sí. Puta, déjame un rato vivir mi duelo también, sí, po. Claro. Déjame un ratito de oscuridad, po. Sí, después vamos a salir adelante, sí, y con acompañamiento, uh-huh, pero dame un rato también de verlo todo mal, po. Es como sí, también validar eso, si la gestación está como envuelta en un velo rosado, así como que es todo hermoso, perfecto, y de repente estáis 3 meses puro vomitando, no podís comer nada, te duele todo. Después, segundo trimestre, quizás te sentí un poquito mejor, pero después estáis con el tercer trimestre una guata gigante, las piernas hinchadas. La acidez, entonces, no poder dormir. La acidez. La guagua que se mueve full a veces. Yo de mi hijo mayor quería puro que saliera. Me tenía chata porque sus movimientos eran muy dolorosos para mí porque era muy brusco. Maca, imagínate, mi hijo mayor, 42 semanas. Me estaba volviendo loca. Calla, yo sentía eso y tenía 35. Pues me muero 42 semanas. Pero es también entender, y eso es un aprendizaje para el después, que también tienes derecho a quejarte, tienes derecho a no verlo todo hermoso, maravilloso, con unicornios que vuelan, ¿cachai? Sino que también hay momentos en que son más oscuros, y eso no quita que lo ames. Claro. ¿Y qué pasa cuando efectivamente el vínculo está complejo, está dañado, fue un bebé no planificado, no deseado, no aceptado? ¿Qué pasa ahí? También tenés que hacer un acompañamiento sin juicio. Claro. Y obviamente hacer todas las intervenciones pertinentes que hay que hacer, una derivación a psicólogo, psiquiatra, terapeuta, obvio. Pero también tiene que haber una escucha de para esa persona, o sea, tanto su familia, ojalá, y ahí de repente hay que hacer intervenciones con las familias también. Uf, te creo. Sí. Sí. Son un tema. Es que sí. Sí, po. Y lo que iba a decir antes, que después se me fue, es que también en la gestación, en más en esta esfera mental, también, y esto ya es alguna percepción más personal, tú también vas formando cómo va a ser tu maternidad después, como cómo voy aprendiendo de esta guagua que todavía no nace, pero que me va enseñando tantas cosas para lo que viene después. Y esto mismo, por ejemplo, de no cumplir con las expectativas intrauterinas, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando tu guagua de 1 año y medio no camina? ¿Qué pasa cuando tu guagua de 3 años no habla? ¿Qué pasa cuando tu guagua le cuesta en el colegio? Porque también siempre va a haber expectativas de este bebé imaginario. Entonces, aceptar el bebé real puede llevar un poquito más de dificultad. Sí, es cierto. No siempre, pero puede llevarla. Es una herramienta. Sí. Es interesante lo que estaba leyendo, un libro que se llama La constelación materna, de Daniel Stern. Y hay una parte que habla de las representaciones mentales de la madre cuando está todavía gestando. Entonces dice que, bueno, una de las cosas que hace referencia es que en general aparecen con mucha fuerza las representaciones mentales como desde el 4º mes, que coincide más o menos como cuando el bebé empieza a moverse y la mamá lo empieza a sentir. Claro. Y que como que crecen exponencialmente hasta el 7º mes, y ahí aparecen todas estas fantasías y cómo va a ser y del bebé y de sí misma, de sí como misma, mamá, pues, cómo voy a ser como mamá. Pero también es interesante como la biología y la psicología se mezclan, ¿no? Que decía él ahí, no sé, es lo que él estudió, del 7º al 9º mes bajan estas representaciones mentales para que cuando nazca el bebé, que es el primer momento en que real te encuentras con ese ser y le conoces, puedas como que en el fondo no están esas representaciones ni las de miedo ni las buenas y te puedas conectar con ese ser real. Entonces también me parece que la naturaleza es sabia, sí, pero obviamente hay condiciones que van a ayudar o dificultar que eso pase. Claro, y que además tenemos que considerar que, no, o sea, uno habla como en lo general, pero cada uno es tan individual y hay situaciones que pueden ser muy fisiológicas, digamos, como en lo mental, en lo emocional, que pueden ir muy dentro como de lo esperado, pero otras situaciones en que se nos van a ir mucho más. O sea, es muy diferente una gestación adolescente, claro, a una gestación a los 45. Claro. O en la cárcel, por ejemplo. O en la cárcel. O sin recursos. O con muchos recursos, pero con poco apoyo emocional. Siempre van a ser situaciones muy diversas. ¿Ya? O mujeres que hayan sufrido violencia en la infancia. Y ahí pasamos a la esfera emocional, en que también en esta esfera empiezan a aparecer estos ejemplos de maternaje, cómo me criaron a mí, que después en el puerperio aparece, pero cada día de tu vida, ¿sí? Sí. Para los que no saben, el puerperio es el periodo posterior al nacimiento, que se describe como los primeros 40 días posparto en términos físicos, pero que emocionalmente podía estar puerperando 2 años, 3 años, 7. No sé. Claro. El eterno puerperio también. Pero eso ya es otro tema. Pero claro, en la lógica, en esta parte como biomédica, son esos 40 días, pero no, olviden esos 40 días. O sea, eso es para que dejes de sangrar. Pero en realidad el proceso lo estás haciendo la primera infancia del bebé y coincide con estos 1000 días, claro, que era gestación y los primeros 2 años, ¿ya? Pero como decía, esta esfera emocional que se activa, en que también se habla de una transparencia psíquica, en que la gestación, tú tienes esa capacidad como de ir a espacios más recónditos de tu psiquis, en que puedes volver atrás, en que estás más abierto también para poder contar, para poder acceder en el fondo a esa información emocional, poder sacarla, poder intentar trabajarla. Entonces, es un momento muy, muy rico para poder trabajar con una psicóloga perinatal, por ejemplo, y poder ir hacia atrás, ir a esa primera infancia, adolescencia tuya, y poder llegar mucho más limpia, digamos, al posparto, a la crianza propiamente tal, porque en el fondo, claro, tú estás con la guagua adentro y dentro de todo podéis hacer una vida, entre comillas, normal. Claro, un poco más manejable. Un poco más manejable. Tú movís la guagua. Va contigo. Va contigo. Sí. Pero después, y si te toca en época de invierno, como ahora, por ejemplo, estáis atrapado con una guagua en tu casa. Claro. Entonces, tienes demasiado tiempo para pensar. Tienes demasiado tiempo para ir atrás. Y todo lo que se desarrolla en nuestro cuerpo, el sentido del olfato, el olfato heavy, en la escucha, esos despertares por un respiro del bebé, etcétera, como que tu cuerpo se dispone a cuidarlo. Y ahí volvemos al tema de la sensibilidad, es como que todos tus sentidos despertaran junto con esta guagua. ¿Por qué? Porque obviamente entras en un estado de supervivencia. Como animales. Como animal. Animal. Somos animales. Sí, ¿eh? No lo olvidemos. Somos mamíferos. Sí, pero ¿sabes qué? En ese momento del primer puerperio, cuando yo por lo menos me vi con un bebé de días en los brazos, me sentía muy mamífera. Sí. Muy de olerlo. Sí. Casi lo voy a lamer. Mira, las chiquillas que me estén escuchando, o sea, van a reír porque... cuando, bueno, ahí tú en principio dijiste que yo atendía parto en casa. Y los partos en casa es bien diferente como al contexto institucional. Me imagino. Entonces, después de que nace la guagua, bueno, está la guagua con su sangre, sus cosas, pegotes, y típico me preguntan, ¿ya? ¿Y cuándo la vas a bañar? No, yo no lo baño. Claro. O sea, ¿verdad? Olvídalo. Eso es muy institucional. Yo no lo baño. ¿Ya? ¿Y cuándo hay que bañarlo? O sea, no es que hay que bañarlo. Báñalo. Y yo siempre, báñalo cuando se cae hasta la espalda y no podáis limpiarlo. Ahí lo metí al agua. Pero como que yo siempre les fomento que lo dejen mucho rato cochino, cochina la guagua, que puedan oler la cabeza, que tenga la sangrecita, que tenga el unto, esta grasita con el que nacen, porque es tan primitivo ese momento en el que está y es tan irrepetible que en fondo, más allá de que, bueno, en mi caso son partos en casa, pero puede ser también los partos institucionales con mayor razón en poder sentirle ese olor de la cabeza. Y eso está comprobado que activa conductas de maternaje, porque activa un centro de dopamina. Y la dopamina es la que nos hace adicto a las cosas. Claro. En este caso a nuestros bebés. En este caso a nuestra guagua. Claro. Y el querer cuidarla, y claro, y si sumamos todos estos otros sentidos que están muy activos, el olfato está muchísimo más activo precisamente para eso, y el del bebé también. El olfato del bebé está desarrolladísimo cuando nacen. Y por eso, ya esto es algo que lo tenía súper presente, es tan importante que también uno como cuidadora o como acompañante de estos procesos, también tener mucho cuidado con eso, con los perfumes, con los aceites esenciales, con los olores, con el olor a cigarro, a tabaco, a pito, lo que sea, pero con esos olores externos y ajenos a esa diada. O sea, es algo que quizás es súper como, qué raro, pero yo no me echo perfume cuando voy a ver una guagua. Y ojalá los familiares que van a ver esa guagua tampoco. Nadie, incluso, que también se los digo, o sea, ojalá que no esté la guagua de brazo en brazo. Claro. Que esté contigo, hazte la pesada, sé la más pesada de tu familia, no importa. Sí, sí, familias, por favor, que van a visitar a madres con bebés recién nacidos, vaya a lavarle la loza, a hacerle comida, la cama. Tienda la ropa. Ayúdela en eso. Porque sí, esa ayuda de que tengo al bebé para que hagas otras sirve. Cosas, no ayuda. Juegue con el hermano mayor. Bueno, claro. Igual a menos que esa madre lo pida. Lo pida. Claro, no, porque también hay... Sí, sí, puede ser. Que haya alguna que esté colapsada con la guagua en brazo y también es válido. Sí, sí, sí. Pero eso que sea un pedido más explícito. Claro. Pero claro, lo que necesitas en realidad, si está todo así como tranqui, no es que la guagua se ande paseando. Es de verdad, y quien quede con el olor de un montón de personas desconozca, es súper habitual que después de que va mucha gente a visitar a los bebés, me cuenten que la guagua durmió súper mal después. Que la guagua estaba incómoda, que no lograba agarrarse la teta, que estaba molesta. De más, está sobreestimulada, pues, claro. Sí, es una cosa chica que viene saliendo de 9 meses de oscuridad. Claro, y están todos los estímulos a su alrededor, pero inmensos, así al 100%. Sí, po. Está cansada, po. Sí. Si nacer cansa. Nacer cansa mucho. Es un gran esfuerzo, independiente de cómo haya sido el nacimiento. Mm, es muy estresante para un bebé. Y bueno, ahí nos estamos pasando para el otro lado. Antes, como es cortito, es como de la esfera espiritual también. Que también es validar estos conceptos más abstractos. Como yo creo en la naturaleza, yo creo en sol, la luna. A mí me dice, pues yo creo que voy a parir en la luna llena. Que es muy bonito también y que te da un sentido de coherencia, como de sentir que eres capaz de hacer cosas, que las cosas que te pertenecen, como también soy parte de esto. Me está pasando, me está a mí. Claro. Claro, está ocurriendo. Y también en el caso de, no sé, personas que creen más en Dios o que tienen alguna religión, también es lo que finalmente te da también como la fuerza, como para confiar. O sea, más allá de que creas en una religión o no, en algo creemos todos al final igual. Sí. Por último, creo en mí. Claro. Mi propia capacidad de hacerlo, ¿cierto? Entonces, para poder llegar al parto mismo, al nacimiento y a la crianza, necesito confiar. Y necesito soltar también. Y el nacimiento tiene mucho de eso como muy práctico en los conceptos. O sea, para que mi guagua nazca, tengo que soltarla, tengo que fluir y tengo que dejarla que nazca. Qué importante eso de soltar, dejar fluir, porque en el fondo en la crianza es lo mismo. Para que el bebé se mueva, tengo que dejar que se mueva. Para que camine, para que hable, le tengo que permitir el espacio. es así, y la flexibilidad, o sea, hay muchos conceptos que también uno puede ir integrando en la gestación, en estos acompañamientos, desde independiente de la perspectiva que sea. En este caso yo soy matrona, pero también hago acompañamiento desde otro lado, a veces mucho más como de un acompañamiento más emocional, a veces desde la medicina china, pero uno ahí puede ir como integrando esa semillita como del soltar, el fluir, flexibilizar. Son conceptos que te van a servir mucho para todo el proceso y que son grandes aprendizajes en la vida, sobre todo si uno es más controladora. Yo me incluyo. Mi parto fue súper largo, fue un parto clásico de una mujer controladora. Clásico, como 3 días pariendo. Pero como era controladora, yo voy a parir igual aquí. No me voy hasta que haya guagua. No me voy. Claro. Y no me voy y no me dejan irme. Así, eso era así. Y muy dogmática también. Pero porque tenía que tenerlo bajo control. Pero eso también después son ellos mismos los que te van mostrando el camino. Te van enseñando. Mi hijo ese del parto muy largo terminó siendo, entre comillas, lento para lo que se esperaba en los procesos de desarrollo psicomotor. Pero cuando lo hacía al tiro. Ajá. Qué impresionante eso. Como sí. La gestación también acompaña en parte a la personalidad que tienen los bebés después. Me pasó lo mismo. Sí. Mi bebito que nació de, digamos, 39 semanas, no terminó bien. Súper rápido para todos, no deja de moverse, pero mi bebé que nació de 42 semanas, todo su tiempo. Lentito, pausado. Sí. Entonces, muy bonito eso también. Qué importante, qué lindo esta conversación, me encanta. Me encanta. Vamos a hacer una pausa musical nuevamente. Esta canción se llama Nace una madre y la interpreta Pero te chingó. Un nuevo amanecer, flores y frutas, un pajarito rojo trajo ramitas para tu nido. Cuando nace un bebé, nace una madre, perfumando la mañana, dándole agüita a los naranjales. Escuchando cuidados sensibles para la niñez temprana. seguimos aquí hablando sobre los cuidados sensibles en la gestación y el nacimiento. Y ahora vamos con el parto respetuoso. Maca, ¿nos puedes contar qué es un parto respetuoso? Ya. ¿Más o menos? Sí, sí. No, sí puedo. Es que ahí yo entro como en conflicto. Pero dale, sí. Sí. Me gustan los... Sí, me gusta cuestionar. Ahí está bien, a mí bueno. Es que ya, está bien. El parto respetado, se habla hace un par de años de eso, incluso... tuvimos la semana del parto respetado en mayo, y que es maravilloso porque se visibiliza mucho el tema, pero lo que a mí me genera ruido es como, ¿por qué tenemos que hablar de partos respetados si todos los partos debieran ser respetados? Entonces ese es como mi conflicto interno, ¿ya? Pero estamos en un momento histórico en que sí necesitamos darle un nombre, sí necesitamos que se vea, sí necesitamos que se reclame. Ya. Y en eso, bueno, el parto respetado, en estricto rigor, es el que respeta las necesidades de la madre y el bebé. ¿Ya? Es eso. La madre quiere una cesárea electiva porque tiene una historia que la lleva a tomar esa decisión. Se le entregó la información sobre los pros, los contras, ella decide eso. Es un parto respetado. Claro. ¿Ya? Y dentro de eso puedes tener ciertos elementos, ¿ya? Como ciertas intervenciones o prácticas que pueden hacer más respetado o no un parto, ¿ya? Que es lo que más se conoce socialmente, que es como si te puedes mover durante el trabajo de parto, si puedes tener las luces bajas, estar con un acompañante, no tener episiotomía de rutina. ¿Ya? No tener anestesia si no la quieres, pero tenerla si la quieres. Quizás podríamos decir que es una episiotomía. La episiotomía es el corte del canal vaginal, yeah, para ampliar el canal de parto. Pero que la evidencia muestra que no es útil hacerlo de rutina, sino que solo en algunos casos, claro, en que esté más difícil el parto. ¿Ya? Entonces, a veces se malentiende el parto respetado como... pero si puede estar la pareja y apagamos la luz y ponemos música y ponemos, música, y ponemos aceite esencial de lavanda, pero te hacemos una cesárea porque el cordón está enrollado en el cuello. Qué heavy eso, porque es una justificación súper común para hacer cesáreas. Cuando no es una causa de cesárea. Una innecesaria. Entonces, es complejo ¿sí? Porque... a veces terminan media disfrazadas las cosas. Entonces pasa con algunos profesionales que en el fondo venden esta cesárea como, ya, pero mira, va a ser cesárea, pero te hago una cesárea respetada. Claro. Y resulta que vais viendo la cifra y es un médico que tiene 90% cesárea. Mira, de hecho, eso traje algunas cifras. El Instituto de Derechos Humanos en el 2016 hizo un estudio diciendo que en el sistema público el 40,9% eran cesáreas y en el sistema privado el 69%. Imagínate que el año pasado, 2024, esa cifra aumentó en el sistema público de 48,7% y en el sistema privado a 72,6%. Es impresionante. Es impresionante. Y ahí son 80% de cesáreas, o sea, de los partos en Chile, el 80% son cesáreas. Cesárea. Y ahí un tema, es como, por una parte... ¿de verdad las mujeres estamos perdiendo la capacidad de parir? No. No. ¿Cierto? Así no como creo. Que de un momento hasta ahora, sí, de verdad, no, ¿es imposible tener partos? No. No. Y por otra parte, es como, ¿las mujeres pobres pueden parir más que las mujeres con plata? Qué raro eso. Como, ¿en el público tenéis menos cesáreas que en el privado? Po. Sí, po. En el privado siempre está bordeando los 70. Ahí está, sí, 69% 72 y después el 72. Año pasado, sí. Que es altísima, es una cifra vergonzosa. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que hay una forma en el fondo silenciosa de violencia también, en el que le estás diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes parir porque tener la cadera chica porque... porque eres pequeña de porte. Porque me di 1.50, claro. Porque la guagua está mirando para el otro lado. Porque la guagua es muy grande. La guagua grande, la guagua chica. A mí me impresiona la justificación de la guagua grande cuando la guagua todavía no es grande, pero dicen que va a crecer. Que va a ser grande. Sí. Es sí. Como, wow, ya. Es que mira, sí, una guagua, sí, puede ser grande, pero efectivamente puede que nazca súper grande y que quizás a las 41 semanas, a las 42, efectivamente tengáis que hacerle una cesárea. Claro. Y todo bien. Pero si empezáis a las 35, sí, que va a ser grande, que va a haber que hacer cesárea. ¿Y qué pasa si se pone de parto a las 37? Claro. Y a mí me pasó, 37 más 4, 4 kilos. Claro, hubiese llegado a las 40, hubiese pesado 4.5 kilos, claro. Quizás no hubiese podido parirlo, pero solito se puso de parto. Bueno, entonces, porque finalmente el bebé decide. Porque hay que darle la oportunidad. O un bebé que es pequeñito, bueno, hay que hacerle estudios y efectivamente a veces necesitan salir antes, pero también está la opción de la inducción. O sea, hay alternativas y cuando tú entregas toda la información, es la persona la que tiene que tomar la decisión. Finalmente de lo que va a hacer, a menos que estemos frente a una emergencia y eso queda fuera de esas cifras. Ya que en el fondo la emergencia ya es una situación que se te está escapando. ¿Pero qué pasa cuando pero no son hay 70% de emergencia? Pero eso, ¿qué pasa cuando no es una emergencia y simplemente es una recomendación del momento? Deberías hacerte una cesárea porque tu guagua tiene el cordón enrollado el cuello, claro. Cuando sabemos que muchas guaguas nacen con el cordón enrollado el cuello en un parto vaginal. De hecho, es como muy común. Muchas. Sí. Y puede que hoy día esté enredado en el cuello y mañana no. También. Claro. Si se da una vuelta, puede que mañana se salió esa circular. Pero más allá de eso es como... A ver, y aquí voy a ser un poco abogada del diablo, en el sentido de que también hay un gran tema con el Bonopad de Fonasa. Ah, sí. Ya. Y el Bonopad fue uno de los que empezó a aumentar la tasa de cesáreas. Claro. El Bonopad, para los que no entienden o no han pasado por la experiencia... Es un bono que tú compras más barato, siendo un paciente de FONASA, en que tú pagas una cantidad específica, que es alrededor de 300.000 pesos, y tienes todo cubierto. Para atenderte en una clínica. Para atenderte en el sistema privado. Claro. ¿Ya? Entonces, tú vas con tu equipo, tienes tu guagua en una clínica y no te tienes que ir al hospital público. Pagas una cifra que es bastante baja en comparación con los valores de una clínica privados. Pero tiende a haber mucho convencimiento de parte de los equipos para que sea cesárea. ¿Por qué? Porque efectivamente de un Bonopad te pagan muy poco como profesional. Ah, y la cesárea es más corta. La cesárea es más corta. Puedes fijar la fecha. Y puedes también tener un equipo más grande, ¿verdad? Más que eso, porque en realidad eso al médico no le influye. Oh, yeah. ¿Ya? Pero es como... Pero no tenés que estar 10, 20 horas esperando. Exacto. Que nazca la criatura. Claro. Que son 20 horas que te van a pagar la misma... Yo tengo una amiguita matrona que ella es capaz de estar 25 horas metida en la clínica esperando un trabajo de parto. Y lamentablemente el pago, o sea, 25 horas, y no estoy exagerando, 25, 20, 18 horas, por un pago que de verdad es miserable. Y lo hace con todo el amor del mundo. Y ella, muchas más en este país, lo hacen con todo el amor del mundo. Pero son algunas. Claro. No son la mayoría. ¿Por qué? Porque si vaya a ir 4 horas y te van a pagar 100 lucas versus ir 15 horas y te van a pagar las mismas 100 lucas, vais las 4 horas y vais a la cesárea. Pues como claro. Matrona, ¿cachai? Y como ginecólogo vais media hora puro sacar la guagua. Entonces... Hay una lógica económica. Sí, pues. Entonces, yo desde que empecé a entender ese mundo, cuando entré en el sistema privado también, porque yo trabajé mucho tiempo en sistema público, después me metí al sistema privado y ahora soy independiente. Cuando entré al sistema privado, entendí por qué lo hacían así. Más allá de que el equipo con el que yo trabajo y con el que trabajaba en ese momento no lo hiciéramos, porque hay un tema de convicciones también. Pero entendí la lógica. Entonces, y me voy a quemar con esto, pero el Bonopad es peligroso en ese sentido si no vas con un equipo muy recomendado, que confíes mucho y que entienda tus necesidades. Claro. Sí, te expone mucho a eso. Y por otra parte, siempre va a ser más rentable la cesárea. Lo que decís tú, es agendar, podéis tener 4 cesáreas en un día versus un parto en un día. Entonces, y lo otro es el tema de los riesgos de que pase algo y que finalmente termines con una demanda como profesional. Entonces, si así cesárea, entre comillas, te vaya a la segura. Es más controlado. Pero, espérate, más controlado. Pero una intervención quirúrgica, ¿es más segura que un parto? Buena pregunta. No, po. No, po. No lo es. ¿Cuándo? Que te metan es una navaja. Falsa sensación, ¿sí?, de seguridad. Claro. Que está muy arraigada. Sí, es una cuestión cultural también. Sí. Porque es muy heavy eso de tener cesárea. Es una operación. Es una operación. Es una operación. Y que a las horas te pasen a una criatura para cuidarla. Para hacerla sobrevivir. Toma. ¿Te duele? Pucha, qué pena. Ahora toma tu bebé. Y tenés que hacerla sobrevivir, po. Sí, po. Y tú, con todo lo que hablamos, de todo lo que va cambiando y con todo lo que cambia en el posparto, que está hiper alerta, no dormí, porque está ahí atenta al mínimo sonido de la guagua y más encima, está ahí con un tajo en la guata. Después, bueno, imagínense después de pasar por un trabajo de parto que termine en una cesárea, es heavy. Claro. Es heavy. Pero yo voy aquí a la crítica como a estas cesáreas como programadas porque sí. No a la que de verdad se necesita. A la necesaria. Que obviamente salva vidas. Ya. Claro. Sí. Esa es como un 14%. Debiera ser 15-20%. Claro. De las 80 que se hacen. Exactamente. O sea, sí. Impresionante. Sí. Y lo otro es que también es como... finalmente es quitarle como ese poder a la mujer también, pues, como de la decisión. Yo hace poco tuve una chica que fue todo lo contrario, fue como, ¿sabes qué? Desde un punto de vista clínico era como un poco más recomendable que se fuera a la institución, que fuera como un poquito más controlado todo. Me dijo, no, yo no me voy a ir, quiero esperar 3 días más, entendiendo los riesgos que hay, tenemos claro. Todos los exámenes bien. Pero entiendo. Pero tenía la información. Tenía la información. Claro. Y ok. Pues decimos, ok, te voy a acompañar. Porque esta es la decisión que estás tomando tú. Y parió el día antes del que se tenía que hospitalizar. Ah, bueno. qué suerte. En la quema. Pero porque está la información. Claro. Que es clave. Porque, bueno, ella estaba consciente de lo que le estaba pasando. Sí. Sí. Estaba viendo también que en esta encuesta que se hizo en 2022, que el 80% de las mujeres en Chile sigue pariendo en posición litotómica. Litotomía. Litotomía. Ah, ya. O sea, acostada. Acostada. Me encuentro impresionante. Ginecológica. También. Horrible. Muy incómoda, por cierto. Incómoda, antifisiológico, aumenta las intervenciones. Si estás acostada, tienes más probabilidad de terminar en un forceps, de terminar en una cesárea, de terminar con episiotomía, un sufrimiento fetal. O sea, es que por ningún lado es positiva. A mí me impresiona que, sabiendo todos los riesgos, es una práctica que se sigue haciendo. ¿La costumbre? Sí. Practicidad. Porque, bueno, como les había contado, yo me atendí en un hospital público y la verdad es que no te preguntan, te sientan. Póngase. Claro. Y acuéstese si no se mueve. Claro. Sí. Y igual apóyese de aquí, de acá. Y agárrese de ahí y ahí te puedes levantar un poco, así como levantar un poquito el torso. Claro, para hacer empujar. Un poco de fuerza. Sí, eso es como bien clásico. Igual hay lugares, no podemos decir que en todo, pero hay lugares en que sí se está favoreciendo la posición vertical, pero no es algo que es transversal. Y en Chile tenemos el manual del Chile Crece Contigo. Sí. Y que es maravilloso. El Chile Crece Contigo, para quienes no lo conocen o no lo han investigado, es un programa hermoso. Cuando funciona bien es maravilloso. Sí. Pero de hecho, no tiene, se aplica prácticamente. No, tiene harto de Pickler. Sí. El Chile Crece Contigo, para que sepan. Sí. Sí, es por eso es muy, muy bello. O sea, desde lo que es gestación hasta lo que es desarrollo infantil, es hermoso. Pero no cubre la violencia obstétrica. No. Y el tema es que esto es un programa que es del Ministerio de Desarrollo. Por lo tanto, no pasa a ser una obligación para los servicios de salud, porque no es del Ministerio de Salud. Wow. Si fuese del Ministerio de Salud, pasa a ser una norma técnica, y eso es lo que hay que hacer. Estas son recomendaciones. Por lo tanto, como son recomendaciones, tú puedes hacerlas o puedes no hacerlas. Pero las orientaciones técnicas del Chile Crece tampoco corren como norma técnica. son orientaciones. No es una obligación. Entonces ahí siempre están esas cositas que desde los equipos pueden resguardarse en eso cuando no hay afán de, ni voluntad de aplicar. Claro, claro. Sí, po. Eso es heavy igual. Bueno, y por eso es súper importante igual que salga esta ley, ¿cómo se llama? Estoy buscando aquí entre los... La ley Adriana. La ley Adriana, muchas gracias. Sí, que es una ley que contempla, aquí está, negligencias, malos tratos, violencia obstétrica en general. Sí, porque en el fondo ha sido un tema, toda una lucha el tema de la ley Adriana y ir en contra de la violencia obstétrica, porque la violencia obstétrica lamentablemente es una violencia que es muy invisible, muy sutil y que no se reconoce, y que desde el mismo colegio de matronas no se ha reconocido aún. Entonces es heavy. Y esto es una ley que se está tratando de tramitar desde el 2018. Sí. Sí, lleva muchos años. Y hay apoyo de muchas entidades en pos del parto humanizado, el nacimiento humanizado. Pero queda siempre ahí como esta sensación desde la parte médica, sobre todo, de que van a terminar muy judicializados. Porque... sí, claro. Porque estamos hablando del tema de la cesárea y todo eso es considerado violencia obstétrica. Claro, entonces sería como darle fundamentos para reclamar a los usuarios de claro, la salud. Claro, claro, pero es que le está devolviendo el poder, po. Claro, exactamente. Sí, po. Si eso es, si en la parte obstétrica es mucho de eso, es como de la pérdida del poder de la mujer. Es súper patriarcal, chiquilla. La súper, súper. Sí. La mayoría de los gines son hombres. Partamos por ahí. La sí. gran mayoría. Yo no tengo el porcentaje, pero así al vuelo debe ser un cálculo así como 80-20. Así como hombres versus mujeres. Son muy poquitas ginecólogas. Entonces, sí, y, de esas que hay, tampoco todas están en esta mirada. Exactamente. Igual ejercen violencia. Exacto. Las matronas también. También. Entonces, sí. Oye, y no nos va quedando tanto tiempo, entonces a mí me gustaría así que pasáramos, como avancemos en la conversa, hacia allá, ya. Parió, ojalá que esa mujer haya parido en condiciones dignas. Digna. Amorosas, sensibles, cálidas, cuidadosas, ¿no? Y una vez que eso ocurre, ¿qué viene, no? ¿Cómo cuidamos a esa diada? Y ahí el cuidado parte inmediatamente. Uh-huh. O sea, cuando está ahí acompañando un parto o el posparto, es el cuidado desde el minuto cero. Uh-huh. O sea, de partida, en caso mío, o sea, si tengo que maniobrar un bebé que le está dificultando nacer, también tienen que ser maniobras sutiles. Uh-huh. En que hay premura, hay un tiempo que necesitamos, pero también hay que tener siempre presente que es un cuerpito, sí, pequeñito. Claro. Ya. Hipersensible. Y de ahí al momento ya en que nace el bebé, pensando en que nació en buenas condiciones, el bebé tiene que ir sí o sí al cuerpo de la madre, desnudo. Uh-huh. No la guagua envuelta en paño, no la mamá con ropa, no, el cuerpo desnudo de su madre, o sea, ese es el hábitat, eso es lo que necesita, es como un canguro, necesita volver al cuerpo de la mamá. Y ese es el lugar en donde se va a colonizar con la microbiota materna, independiente de si haya sido un parto o haya sido una cesárea. En la cesárea también se puede hacer contacto directo a la piel del bebé. Ya, importante eso también. Y el bebé se coloniza esa microbiota. Al colonizarse la microbiota materna, también estamos programando a ese bebé con ciertas enfermedades o no para el futuro. O sea, la programación de enfermedades cardiovasculares son los primeros 2 años de vida. Y la gestación, los primeros 1000 días. Entonces, también tiene un impacto en ese sentido. Y por otra parte, entender que este bebé va a estar expuesto a luces, a ruidos, al frío, a la gravedad, a las telas, a la gravedad. Y todo eso, obviamente, es un impacto. El único lugar en el que se va a sentir seguro es en los brazos de su mamá. Tampoco sirve que haga apego con el papá si la mamá está bien. Porque también se está ofreciendo eso en algunos lugares, que sí. Es como, bueno, 10 minutitos, 15 minutos con la mamá y después se apego con el papá, de hecho, si no importa. Lo he visto sí, importa. En casos de adopciones. O sea, Hay, obviamente siempre hay que ver caso a caso, pero claro, si la mamá está bien, está en buenas condiciones, apego con su mamá. Si yo no sirve el papá ahí. Quisiera hacer una como especificación, no sé cómo se dice. Como que igual a mí me llama mucho la atención que se habla como de ese primer contacto piel con piel, como si constituyera un sistema de apego, pero realmente no lo es. No, es una situación, ¿no? Post nacimiento, de inmediato después de que nace el bebé, donde efectivamente necesita este contacto para volver a encontrar un límite físico que antes tenía, que ya no lo tiene. Exacto. ¿Cierto? Para conectarse con esta persona adulta que va a ser su cuidadora. Exacto. Pero no es que porque a ti te ponen al bebé arriba de tu cuerpo, listo, tenemos vínculo de apego. Exacto. Y apego seguro. Eso no es así, eso es un mito, ¿ya? Porque el vínculo de apego se construye en la interacción cotidiana durante todos los meses que le sigues cuidando a ese bebé pequeño, ¿ya? Y que se van conociendo. Y que se van respondiendo mutuamente, y tú captas sus señales y ese bebé también capta las tuyas. Entonces, no es que porque te pusieron a la guagua, listo, tenemos asegurado que este va a ser un vínculo de apego. Y ahí también, gracias Dani por mencionar eso, porque también hay una reacción que es súper natural, pero que no es tan bien mirada, que muchas veces cuando ocurre un parto fisiológico, sin intervención, sin anestesia, sin nada, así muy, muy al natural, a veces pasa que la guagua nace y no está esto como inmediato, como tomar la guagua, llevarla al pecho y abrazarla y mirarla y llorar y olerla. No, muchas veces pasa que la guagua queda, por ejemplo, si fue un parto en el suelo, la guagua queda en el suelo, obviamente con mantas, cosas, pero queda en el suelo. La mamá queda como en un momento como de neutro, observando esa guagua, ojos muy abiertos, pupilas muy dilatadas, observa, pasan unos minutos y recién ahí es como... Ya, respiro, vuelvo, lo tomo. Ajá. Y eso no está tan descrito como una reacción en el posparto. Pero esa es una reacción muy natural de partos que no han sido intervenidos, que necesita ese espacio para poder procesar lo que sucedió. Claro. Y eso también es una conducta normal. No es que porque no lo tomó y no lloró al tiro, no hay apego. Claro. Porque también la palabra apego está bien como manoseadita. Sí, manoseada. Convengamos. Y también entender que en casos en que hubo una hospitalización del bebé, en que hubo una hospitalización de la madre, hubo una complicación y la guagua no pudo estar en contacto piel a piel inmediato, eso también se puede seguir haciendo después. Ah, claro. No es que se perdió todo en ese momento. No es que se perdió todo, son instancias que son reparables también. Sí. Sí, lo que pasa es que al hablar de un contexto en que todo está bien, no debieran darse otras alternativas más que esa. Claro. ¿Ya? Pero, claro, si tenéis de repente una cesárea, la mamá no está bien de la anestesia, ya, bacán que pueda hacer apego con el papá. Hermoso. ¿Ya? Claro. Pero cuando está todo bien y que la palabra que usar, se los engrupan con que eso es una buena práctica, no. ¿Cachai? Idealmente con la mamá primero. Claro. Con la mamá. Porque también, como dices tú, la guagua necesita integrar que llegó también a este espacio. Claro. Sí. Y eso lo va a integrar desde el cuerpo. Si la guagua es un puro cuerpo, la guagua no está pensando. Sí. La guagua está recibiendo todo a través de sus sentidos. Es verdad. La guagua primero es puro cuerpo y sentido. Sí. Cuerpo y sentido. Sí. En medicina china también se habla de eso, como que el po es como el alma corpórea. Entonces se habla de que la guagua es puro po, que es el alma que viene del pulmón. Ya, a ver, que me voy a ir por otro tema, pero que en China, cada órgano tiene su alma. Y el po, el alma del pulmón. ¿Y cuál es el órgano que necesitamos que funcione cuando nace la guagua? Se expande el pulmón. Mira, qué interesante. Bonito eso también. Ya, chiquillas, seguimos aquí hablando sobre los cuidados sensibles, la gestación y el nacimiento. Nos vamos a ir a una pausa musical. Rumba de las Madres de Rosa Zaragoza. La doctora Emmy Pickler fue pediatra y ortopedista. Durante 10 años, al comienzo de su carrera, ejerció como médica de familia. de ideas progresistas en la gran época de la década de 1930 en Europa. Consideraba que la primera tarea de un pediatra de familia era la prevención. Quizás lo más justo sea decir que se empeñaba en ayudar a los padres jóvenes a asegurar la salud de sus hijos en el día a día. El sentido del movimiento en la protoinfancia, Agnès Santo. Tus ojitos son tan puros, tus ojitos llenos de sol. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Que mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas o risas. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, volvemos. Vamos a darle nuestro WhatsApp nuevamente por si quieren hablarnos, hacer preguntas. Es el +5699-519-3366. Voy a repetir, +5699-519-3366. Y seguimos hablando aquí con Dani y con Maca sobre los primeros cuidados dentro de los... después del nacimiento, que son parte de los 1000 días que hablaba la Maca. Bueno, los primeros días el bebé está muy, muy sensible, muy receptivo, pero está muy, también muy inundado de las hormonas maternas. Entonces también está muy en la oxitocina, también una cuota de adrenalina que también fue muy importante en el momento de nacer para poder respirar. Por lo tanto, siempre hay que verlo como un ser que necesita mucho respeto, mucho silencio, poca manipulación, y ojalá que esa manipulación sea pausada, hablarle, explicarle también, porque eso también va integrando en fondo el lenguaje y va integrando su propio cuerpo. Ojalá las telas que sean suaves, que no tenga contacto con cosas tan ásperas. Y también hablábamos un poco en el bloque anterior de este contacto piel a piel que debiera ser en el momento en que nacen, pero que también se puede postergar, prolongar los días siguientes. O sea, ojalá un bebé que pudiera estar piel con piel el mayor tiempo posible, y eso pueden ser días. Como esta técnica que se usa con los bebés prematuros, que se llama canguro, claro. Un canguro, que también se puede hacer con un bebé de término. O sea, si un bebé pretérmino se ve favorecido, un bebé de término también. Claro. ¿Ya? Y en eso no hay que tenerle miedo tampoco como al tema del frío. Sí, es importante temperar la habitación, que esté a una temperatura adecuada, rico, que tú puedas estar desnuda y sentirte cómoda, el bebé va a estar bien. Y envuelto en una mantita. Y de hecho esa técnica yo lo recomiendo mucho cuando están los bebés con fiebre. ¿Para regular? Para regular la temperatura, que es el manejo, parte del manejo respetuoso de la fiebre, pero no podemos hablar de eso ahora. otro tema. Oye, pero ahí me parece muy interesante porque también es muy convergente con la mirada picleriana, ¿no? Como primero esto de mirar a ese niño, a ese ser humano que llega a este mundo como un ser, una persona, ¿no? Que requiere un cuidado particular por esta etapa en la que se encuentra, ¿no? Pero que es persona y que por tanto vamos a generar estas condiciones para mirarle y tratarle desde ese lugar. Yo pienso mucho como que he escuchado a mamás, a familias, como cuando la guagua, claro, no el primer día, pero en esas primeras semanas, no, pero no importa que haya luz, no importa que haya música, no importa, porque se tiene que acostumbrar como que ya, que aprenda a dormirse así o que... Oye, y yo me pregunto, o sea, primero me pregunto como una persona adulta, cuando está durmiendo, ¿tú vas a aprenderle la música a todo chancho? ¿Le vas a levantar las luces? No, porque con una persona adulta no lo hace, pero con una guagua sí que aprenda. Claro. Que aprenda que si nadie duerme así. Nadie duerme con la música a todo chancho, la luz prendida. Claro. Pero por otro lado, esto que hablábamos antes, ¿no? Como esta hipersensibilidad del recién nacida, ¿no? Sí. Como que están todos sus sentidos activos, que hay un cambio muy fuerte, muy grande entre la vida intrauterina y la vida extrauterina, que implica una adaptación activa potente, como no entender desde la mente, sino que entender desde ese cuerpo, esta nueva experiencia, como y cómo le ayudamos, ¿no? Por ejemplo, en esto, ¿no? De mantener un cierto silencio, porque en el útero no escuchaba como escucha acá afuera. O sea, todos los ruidos de aquí, hasta la mesa que suena, la silla que mueves, todo suena rimbombante, fuerte. Las luces, o sea, como ojalá no solo en el parto haya una luz tenue, sino que en los primeros días también la luz sea tenue. Y que sea una exposición gradual. Exacto, a la luz. Que sea paulatino, que los cambios sean paulatinos. Sí, que sea suave, que el cómo cargarlos también, porque muchas veces como en esto que ya la guagua llora, ¿cierto? Es su forma de comunicación. Claro. Y de pronto es como que uno ve, sí, la guagua tomás como muy erguida, claro, muy la cabeza para arriba y aplastándose. Y aplastándose, y claro, es que como el zamarreo en el fondo, sacudiendo la guagua, siguen haciendo como un milkshake con la guagua, y que es obviamente muy desde el querer calmar y no saber cómo muchas veces, pero la guagua percibe también esa tensión. Entonces, si la persona que está tratando de calmar está tensa, la guagua también va a estar tensa. Y ahí está muy bueno esto de llegó alguien, ¿sabéis qué? Tómalo porque yo estoy mal. Ah, claro. Necesito ayuda. Pero escuchar cuando se necesita ayuda. Exacto. Entonces, y bueno, y saber pedirla también, que es otro gran tema. Sí. Pero también es difícil. Entender que el bebé necesita movimientos suaves y que no se le estén activando todos sus reflejos, porque de repente uno al tomarlo, reflejo de moro, esto de que abren los brazos, se ponen a llorar, porque se incomodan y sienten esto como de que se van a caer, desequilibrio, un reflejo primitivo. Entonces, esa suavidad, la flexibilidad y la contención en el fondo del bebé al poder tomarle. Esto quizás también que hablan mucho como de los del lular, los como de envolverlos, que se empezó como a usar de nuevo. Sí. como también piensa que la guagua necesita libertad, sí, necesita moverse, necesita, sí, ahí, necesita ir conociendo los límites de su cuerpo. Claro. Y también cosas que van a aliviar a esta persona adulta que cuida, ¿no? Como yo pienso que somos una cultura muy, no sé, como fan de las muñecas. Entonces como que pensamos que la guagua es como una muñequita, sí, que hay que vestir con vestiditos apretaditos y cintillos. Cintillos y cositas, y es como loco. Zapatos. No, la guagua, o sea, acaba de, o sea, salió del útero, donde estaba en un medio líquido. Sin ropa. Sin ropa. Y está acá, en este espacio seco, donde hay fuerza de gravedad, donde todas las texturas son nuevas, y tú le quieres poner un pantalón ajustadito para que, claro, se vea mononín. Claro. Entonces, como, no, porque ese bebé necesita ropa cómoda, ¿cómo?, suave, holgada, lo más holgada posible. Ojalá que no le tengas que pasar por su cabecita nada. Uh-huh. O sea, ropas que se puedan poner por delante, por detrás. Simples. Y que a ti también te van a aliviar la tarea, porque no vas a tener que sufrir con el bebé mientras le pones la ropa o y le que llora y llora y llora. Exacto. Claro. Sí, sí. Y también el tema de los cintillos, los gorros. O sea, la guagua no necesita gorro para estar en la casa. Claro. ¿Ya? Gorrito para estar afuera, perfecto, sí. Ves un rato. Pero en la casa no. Y cositas en la cabeza tampoco necesita. Pinchecito. No, son chiches que ya quizá un ratito puede ser, pero no es algo necesario. Lo mismo los zapatos. No necesitan zapatos la guagua. No necesitan zapatos hasta que caminen y anden en la calle. Y los aros. Ah, sí. O sea, los aros es un tema bien controversial, solo lo voy a mencionar. Sí. Pero hay que considerar que la guagua sí tiene terminaciones nerviosas y sí siente dolor. Exacto. Sí. O sea, partamos por ahí, cada uno tomará sus decisiones, pero sí siente dolor. O sea, alguien te diga que no va a sentir dolor porque le pongan los aros chicos, mentira. No. Va a sentir dolor igual. Porque yo a las guaguas sí las pincho porque le tengo que colocar una vitamina y las guaguas lloran. Obvio. Pero están al pecho de la mamá y se calman y todo bien. Pero es un momento de estrés. Entonces, una cosa es algo por salud y otra cosa es por estética, claro, cuestionemos función de género. Sí, entonces hay que cuestionarse un poquito, sí, también. Sí. No dieron más tiempo. Y eso, y lo otro que también me quedo dando vuelta, que es como, no, la guagua no es la que tiene que adaptarse a tu vida. Yo, porque eso yo lo he escuchado, no, pero es que yo salgo hasta tarde y la guagua tiene que acostumbrarse. No, la guagua no tiene que adaptarse a tu vida. O sea, la guagua va a llegar a tu vida, va a haber cosas que van a ser parte de su vida. No sé, pues si te gusta ir a la montaña, en algún momento va a llevar a la guagua a la montaña, no sé, claro, ¿cachai? Pero cuando esté lista. Pero cuando esté lista. Mm. Y tampoco tú es que tengas que cambiar al 100% tu vida. Tú haces una pausa. Tú haces un stand-by para entrar en un ritmo lento, suave, que es el puerperio. Hay un pediatra español, Carlos González, que habla sobre que cuando un bebé llega a la familia, la sociedad pide como que no se note, pero siempre se va siempre a notar, está ahí, vamos a estar cansadas, sí, vamos a surgir dificultades y van a ser parte de nuestra vida, y esa guaguita llega a ocupar un espacio, tanto en nuestra vida como en nuestra casa, sí, recordar eso, sí, porque el espacio en la casa donde pueda tener como pertenencia es súper importante. Sí. Y además hay que considerar que con todos los, bueno, se producen muchos cambios en el posparto, en la madre, desde el nivel psíquico, hay mayor sensibilidad y todo un desbalance hormonal y todos los cuestionamientos que puede haber respecto como a tu propia vida, ¿cierto? Y paralelamente a eso, un bebé que se va desarrollando. Entonces son dos personas que están creciendo. Claro. ¿Cierto? Que están haciendo muchos cambios, muchos procesos mentales también, cognitivo, etc. Y si tú no tienes en tu casa un lugar, un espacio físico que sea cómodo para estar viviendo esos procesos, el nivel de estrés va a ser altísimo. Sí. Porque o vas a estar, no, todo el rato con la guagua, cuando ya se ande moviendo, o vas a estar como en esto, encerrada así con la guagua en brazos todo el rato para que la guagua no toque el piso y no se vaya a meter al lugar peligroso. O sea, es importantísimo dentro de las condiciones que se pueda poder adaptar los espacios para la llegada de ese bebé y ojalá empezar a pensar en eso desde antes que llegue. Claro. En el fondo, poder tener un lugar no necesariamente un espacio grande, pero un lugar seguro en que la guagua pueda explorar y que la mamá pueda estar relajada también en esa exploración. Claro. Y que no sea un factor de estrés extra de los que ya miles que tenemos, sobre todo con un bebé pequeño. Claro. Y que también sea un espacio que incluso sea cómodo para ella. Sentarse a tomar su tecito mientras la guagua juega en el suelo con unos bloques. Sí, y bueno, creo que ya lo hemos mencionado, pero es súper importante darle un espacio, que los bebés se empiecen a mover desde que ya uno los ve tratando de explorar, digamos, no sé, 4, 5 meses, que puedan pasar a un espacio, claro, que puedan pasar a un espacio un poquito más amplio, donde aprendan a jugar, básicamente. Sí. A mí me encanta cuando voy a las casas posparto, muy posparto, de repente que voy, no sé, a los 2 meses, a los 3 meses, a veces más grande, hay chicas con las que todavía son niños bastante grandes que los veo, y sus casas han cambiado tanto desde que están gestando. Y yo les digo, pues, ahora sí se nota que hay una guagua. Sí, es cierto, cambia un montón. Sí, pues, y así va a seguir siendo, es súper importante. Va a seguir siendo siempre, es parte de la crianza, van a estar ahí, se van a notar. Sí. Y también es eso en el fondo, ese cuidado sensible, pues sensible también con las necesidades de todos. Y que incluso ahí uno podría irse después para la crianza respetuosa o como más consciente, pero que en el fondo es esta sensibilidad como qué es lo que necesita mi cría, qué es lo que necesito yo, qué es lo que necesita mi compañero, si está, qué es lo que necesita mi otro hijo. Entonces hay un montón de necesidades en ese espacio, pero cuando estamos sensibles y receptivos es mucho más fácil verlas. Claro. Y poder pedir la ayuda necesaria o... si es algo que obviamente uno puede resolver sola, hacerlo sola o las otras personas que vivan en la casa. Sentirte competente. Sí. Que eres capaz. Qué gran tema. Son muchos, muchos temas que podríamos seguir abordando. Pero bueno, llega siempre un momento en el que se acaban las cosas. Así que vamos a empezar a cerrar este programa, este séptimo programa de hoy, que fue dedicado a los cuidados sensibles de la gestación y el nacimiento. Y antes de terminar, algunos mensajes que quieran dar las chicas, sus redes, eventos. Dani, evento. Este sábado tenemos un círculo de autocuidado para cuidadoras. Maravilloso. En Espacio en Alto, que está ahí en la Plaza Aníbal Pinto, que es un espacio en el que está enfocado en la salud mental, en la prevención, en el acompañamiento. Y en ese lugar suceden muchas cosas con madres, hijes, niñez temprana, por cierto. Entonces, invitadísimas. Y que sigan Espacio en Alto, porque ahí vamos subiendo información también. Yo también tengo ahí mi rinconcito, que hago acompañamiento, medicina china. Y también estoy ahí impulsando espacios de círculos para puérperas. Oh, qué bacán. En que puedan tener espacios de encuentro con otros bebés, bueno, con otras madres con bebés, pero que puedan encontrar un momento de desahogo finalmente. Redes. Redes. Redes, tribu. Sí. Que la otra le pasa lo mismo que a ti y eso te da cierta calma. No estáis tan sola. No estáis sola. Sí. En un periodo en que uno muchas veces se siente muy sola. Sí. Entonces, los círculos de mujeres, madres, son muy nutritivos. Y son parte también, yo siento que son parte, sí, del cuidado que uno, sí, que uno puede llevar en esa etapa. Y por eso también el tema de la jornada del sábado que van a hacer las chiquillas, como el autocuidado para cuidadoras, cuidadores, también es súper importante en que podamos sanear nuestra salud mental y darnos esos espacios de poder respirar, de poder desahogarnos, de poder tener una pausa dentro de la rutina diaria. Muy, muy relevante. Así que sigan Espacio en Alto en Instagram. Para ir recibiendo información sobre las actividades que se están haciendo ahí, que siempre hay muchas cositas que van apareciendo entretenidas. Y mis redes parto de la tierra, Gmail, o sea, Gmail, bueno, también, @gmail.com y en Instagram. Súper. Dani, bueno, nos despedimos entonces. Síganos en Colectiva Cuidados en Creciente, Colectiva Pickler y también en nuestra red. De nuestro programa, que también tenemos Instagram en Cuidados Sensibles. Muy agradecida siempre con todos las personas que nos escuchan y nos vamos a ir con una canción que se llama Tus Ojitos de Congreso. Escuchaste Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana.